tus caricias, tus miradas de amor y tus mentiras que me matan de dolor. Siento el frío de tu ausencia, me enloquezco sin tu presencia, aunque ahora mi amor se convirtió en displicencia y rencor. No puedo perdonar lo que me haces, no puedo perdonar que me mentiste así. No puedo ya pensar en ti. Se marcha la ilusión y empieza el viaje, me lleva del dolor a la pasión. Y yo estoy sufriendo aquí por tu amor. Y yo estoy sufriendo aquí por tu amor. Las cicatrices de mi alma se borrarán y tú algún día a mis brazos regresarás y cuenta te darás de todo el fuego que mi alma a ti te dará. Las cicatrices de mi alma se borrarán y yo abriré así mi cuerpo para decir que tu recuerdo no dejó de bendecir. Pues lo que siento por ti, por nadie vuelvo a sentir. Pensar en ti. Se marcha la ilusión y empieza el viaje, me lleva del dolor a la pasión. Y yo estoy sufriendo aquí por tu amor. Y yo estoy sufriendo aquí por tu amor. Las cicatrices de mi alma se borrarán y tú algún día a mis brazos regresarás y cuenta te darás todo el fuego que mi alma a ti te dará. Las cicatrices de mi alma se borrarán y yo abriré así mi cuerpo para decir que tu recuerdo no dejó de bendecir. Pues lo que siento por ti, por nadie vuelvo a sentir. Pues lo que siento por ti, por nadie vuelvo a sentir.